En nuestro magazine de Buena Mañana viajamos hasta Madrid porque mañana el Congreso de los Diputados va a acoger el acto central de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, una iniciativa que emprende la Federación Española de Enfermedades Raras y que va a concentrar la atención de todos los medios de comunicación en la necesidad de una mayor difusión de este tipo de enfermedades y necesariamente también de una mayor investigación. Una de las reivindicaciones que va a formular FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, en este acto va a ser la creación de una red de centros de referencia de enfermedades raras en nuestro país. Para conocer con más detalle la estrategia de comunicación y la puesta en marcha de esta red de centros de referencia, vamos a conversar con Isabel Campos, que es la responsable en la Federación Española de Enfermedades Raras de esta estrategia nacional de FEDER. Isabel Campos, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos un poco en qué va a consistir el acto de mañana en el Congreso, porque va a haber también una entrega de premios que va a presidir Su Alteza Real, la Infanta Doña Elena, ¿verdad? Pues el acto se compone de dos mesas. Una mesa en la que se habla de qué es lo que queremos como centros de referencia, fundamentalmente, un decálogo de cuáles son nuestras reivindicaciones respecto a este tema. Posteriormente, bueno, pues hay una mesa institucional en la cual estará presidida por Su Alteza Doña Elena y el presidente del Congreso. También participarán la ministra de Sanidad y estarán representantes de la Unión Europea y la presidenta nacional de FEDER. Uh-huh. Además, hay una entrega de premios y algunos testimonios de afectados, un poco para dar a conocer, bueno, pues cuáles son las necesidades que tenemos las personas que sufrimos una de estas patologías. Uh-huh. Dentro de la ceremonia de premios se va a distinguir algunas personas, instituciones que han demostrado su esfuerzo y su cooperación en la causa común de divulgar lo que son las enfermedades raras. En concreto, se va a distinguir al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, al señor Manuel Pérez, así uh-huh. como a Bartolomé Beltrán, que es el director de prevención y servicios médicos del grupo Antena 3. Son algunos de los galardonados. También la Fundación La Marató de TV3. Con estos premios, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, pues un poco agradecer a estas personas, a estas instituciones, su esfuerzo a lo largo del año en pro de las personas con enfermedades raras. Bien haciendo difusión de las mismas, bien, bueno, pues de alguna manera implicándose sus profesionales, como ha sido el caso de la Maratón de TV3 o de la Fundación 11, que es otro de los galardonados, en dar a conocer, en ayudar a las personas con enfermedades raras. Sí. En concreto, lo de la Marató, bueno, pues se ha recaudado una cantidad importante y se ha hecho una convocatoria pública para proyectos de investigación en la cual participan, bueno, pues investigadores de todo el Estado español para que investigarán sobre las enfermedades raras. Creo que esta es una apuesta importantísima y nosotros también otra de las cuestiones que reivindicamos es que esta iniciativa de la Telemaratón de TV3, bueno, pues se extendiera a otras autonomías y preferentemente, y por supuesto, a la televisión pública nacional. Creemos que es un modo de concienciar a la población de las necesidades que tenemos de ver la cara de las enfermedades raras y teniendo en cuenta que son enfermedades olvidadas, que ni siquiera están codificadas. De tal manera, una persona que sufre una enfermedad rara, como carece de codificación, no tiene numerito asignado, bueno, pues es muy difícil que acceda a muchas de las ayudas sociales que otra persona con otra patología más frecuente pues pueda acceder sin ningún problema. Una de las peticiones que formulan en ese decálogo del Día Mundial de las Enfermedades Raras es la puesta en marcha de una red de centros de referencia. ¿Qué, cómo trabajarían? Vamos a ver, nosotros lo primero que reivindicamos es lo que se aprobó en el Senado hace 3 años, un decálogo de peticiones y que fue aprobado por todos los grupos políticos y que todavía, desgraciadamente, no se ha puesto en marcha. Nosotros solicitamos como una estructura de coordinación. Lo primero es que haya una oficina, que dependería del Ministerio de Sanidad, evidentemente, o del Instituto de Carlos III, en la que existiría la responsabilidad de coordinar los centros de referencia de todo el Estado español. También, bueno, y además, no solo esto, sino de controlar, bueno, su funcionamiento, su estructura, su organización y además establecer los ensayos clínicos, estudiar los temas de derivaciones de unas comunidades a otras y que estaría sufragado este coste por los fondos de cohesión. Esto es lo que nosotros pretendemos. Y después, en las comunidades autónomas, una persona responsable de los centros o de las unidades de referencia que hubiese en cada comunidad autónoma. De tal manera que con estas coordinaciones centrales pudiese establecerse una coordinación, primero, entre los centros de referencia, después en los hospitales o centros de salud de los que reside cada persona, y se evitarían los gravísimos problemas que tenemos de descoordinación que hay actualmente. Es cierto que hay mucha gente que está trabajando en enfermedades raras, pero es de una manera como voluntarista, sin ningún tipo de apoyo, un médico o un grupo de médicos que les interesa esta patología, pero que no están respaldados, que además de su carga asistencial normal, atienden a enfermos de enfermedades raras. Y nosotros creemos que esto se tiene que institucionalizar. Y esto pasa por una red de centros perfectamente estructurada, en la que los pacientes, que sí sabemos dónde están los profesionales que conocen nuestra patología, tengamos voz para poderlos designar, en los procesos de designación se escucha a los pacientes y después que haya un seguimiento de la actividad de estos centros. Creo que eso es básico para nosotros. Muy bien, pues mañana, ya lo saben, en el Congreso, ese acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora, no obstante, el 28 de febrero. Los medios de comunicación estarán atentos a las peticiones que formula FEDER en esa estrategia nacional que coordina Isabel Campos, a quien agradecemos que nos haya atendido tan amablemente. Isabel, ojalá que aumente la información y la investigación sobre las enfermedades raras. Pues muchísimas gracias a usted por habernos entrevistado y, bueno, poner su granito de arena en dar un poco a conocer las enfermedades raras. A su disposición. Muchas gracias. Igualmente. Y aquí, en De Buena Mañana, continuamos con la mejor música.